Ahora otro tema que se llama War on the Road. War on the Road. Borracha, oliendo a macho, putañero y pegón, una costumbre que le daba borrachas y con el ciclo de su absurda depresión. Traté y en vano de entender sus sentimientos cuando cambiaba su dinero por mi amor y restauraba mis heridas con su muerto, dando mi vida y recibiendo lo peor. No más quejas por ahora, perdiste todo lo tuyo, tenías el alma abierta, te violaron hasta el capullo. No más quejas por ahora, perdiste todo lo tuyo, el alma abierta, te violaron el capullo. No quiero nada, dijo al abandonarme. Entonces yo ya entendía su forma de hablar y comprendí en ese mismo instante que todo me lo iba a robar. No más quejas por ahora, perdiste todo lo tuyo, tenías el alma abierta, te violaron el capullo. No más quejas, gilipollas, perdiste todo lo tuyo, tenías el alma abierta, te violaron el capullo. Y ahora borracha sigue entrando cada noche, menos las noches que duerme en otro colchón. Cada regreso ahora es en distinto coche, pero en el precio va incluida la pensión. No más quejas por ahora, perdiste todo lo tuyo, tenías el alma abierta, te violaron el capullo. No más quejas por ahora, perdiste todo lo tuyo, tenías el alma abierta, te largaron el capullo.